Comenzamos con el segundo bloque de El Ágora 2024 y habíamos dicho en la introducción, nos salimos un poco de la coyuntura, nos salimos de todo lo que sucede en este bonito país que es la Argentina, que entre tantos disgustos sigue teniendo cosas lindas, cosas para charlar, y vamos a hablar de un tema que en principio no tiene nada que ver con política, pero que me interesa, y aparte tiene que ver con esto, ¿no? Con conocer también gente de nuestra ciudad que por ahí no aparece en los medios, no sale, no hace ruido, pero que no deja de ofrecer cosas interesantes y valiosas. Vamos a hablar de hongos. Los hongos son estos seres vivos que registramos tan poco que a veces parecen que se los asocia con algo malo, ¿no? Como que algo se echó a perder, otras veces como con una comida gourmet, costosa, inaccesible, pero se me hace que esto no es tan así. Pero para hablar del tema, ¿qué mejor que hacerlo con alguien que los ha estudiado y que además produce hongos, ¿no? Siempre decimos, está bueno hablar con los que saben, pero mejor con los que saben y con los que hacen. Y en este caso, nuestro invitado justamente tiene su emprendimiento de producción de hongos. Así que realmente un gusto de recibirlo a Kevin Gardner aquí en los estudios de Tabú Multimedios. Kevin, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Juan. ¿Y cómo andas? Muy bien, muy contento de tenerte en el programa. Te pido que te acerques un poco más al eso. Perfecto. Bueno, antes de meternos de lleno al tema hongos, que tema que hemos hablado muchísimo fuera del aire, que sé que te apasiona y que sabes un montón, te quiero preguntar, ¿cómo fue tu acercamiento a este mundo? Si estás de acuerdo con esto que decía yo, que por ahí es algo un poco desconocido para muchos. Pero eso, ¿cómo fue esto de interesarse en los hongos, primero de lo teórico y luego llegar a producir? Y la verdad que yo arranqué con el tema de la cerveza. Ajá. Año 2016 arranqué, sí, me anda medio mal. Arranqué, bueno, haciendo cerveza y al mismo tiempo estudiando biología. Ajá. Hago la orientación de biotecnología y en una materia, biotecnología agrícola, no era profesor ni nada, sino que va un científico del CONICET a hablar de cultivo de hongos y explica que para cultivar hongos se utilizaba un residuo agroindustrial, que puede ser cáscaras, pajas, etc. Yo en ese momento tenía que elegir, estaba por terminar la carrera y hay que hacer una tesis de grado y tenía que elegir un tema. Entonces digo, capaz que se puede hacer algo con el residuo de la producción de cerveza para cultivar hongos. Y bueno, termina la clase, le planteo el tema y medio que no me dice, vamos a hacer eso, pero me dice, bueno, venite cuando quieras al CONICET y empezamos a ver. Y bueno, yo empiezo a ir a ver cómo era el tema y justo él estaba en un proyecto para impulsar la producción de hongos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y justo había un congreso internacional en Buenos Aires y el tipo es tan piola que Pablo Potensky se llama, seguramente alguien lo va a conocer porque se mueve mucho, y él me invita a ir a todo lo que hace. Y obviamente yo digo que sí. Y ahí empiezo a conocer desde un montón de científicos. Y todo ese fin de año 2018 y año 2019, recorrí un montón de emprendimientos, desde los más chicos hasta los principales productores del país, viendo cómo era el tema. Y a mí la verdad que me picó el bicho de, che, Argentina tiene que producir muchísimo más hongo y yo quiero ser uno de esos. Al punto que hoy no producís más cerveza, producís solamente hongos. Claro, arranqué en un principio, quería vincular las dos cosas. Uh-huh. Año 2020 fue el año que me dedico de lleno a empezar a producir, en realidad a construir todo. Y bueno, pandemia, a mí me vino bien porque me asocié con dos amigos y teníamos mucho tiempo para meterle a eso. Arrancamos con la cerveza. La verdad que andaba bien, pero para mí el hongo tenía mucho más futuro. Entonces, ajá, en un momento dijimos, bueno, le damos fin a la cerveza y nos dedicamos de lleno a los hongos. Y bueno, estuvimos en una casa ahí. Hubo algunos temas de la sociedad. Sí. Y bueno, me tuve que ir y ahora armé otro lugar desde cero. pero ya pensando en, ya teniendo toda la experiencia previa Sí. y pensando bien en número y en producir en cantidad. Y en escalar la producción, En digamos. escalar la producción, exactamente. Bien, bien, claro, sí, de cerveza artesanal mucha competencia. En cambio, los hongos, ¿no? Ya vamos a hablar de esto, pero es algo que es nuevo de alguna manera. Y ya metiéndonos en el tema hongo, te quiero preguntar, ¿no? Vos dijiste, yo estudiaba biología, ¿qué son los hongos? ¿Vi? Porque alguna gente piensa que son plantas, otros dicen, no, pero tienen características de animales. Y están ahí y muchas veces nosotros, digo, el que no está formado en el tema, cree que el hongo es esa cosita, ese palito con ese sombrerito que vemos, pero eso en realidad es una parte de lo que son los hongos, ¿verdad? Totalmente, sí, los hongos son un grupo de organismos, podríamos decirlo, como creo que ya todos sabemos que las bacterias y los virus, bueno, algunos dicen que los virus no están vivos, pero bueno, pues las bacterias estamos todos de acuerdo que están vivos Sí. y nadie dice que son plantas ni animales. Bueno, los hongos son otro grupo así, no son ni plantas, no son ni animales, evolutivamente nos separamos hace cientos de millones de años. Estamos emparentados, yo creo, en la teoría de la evolución de Darwin, o sea, creo que todos somos lo mismo en realidad, todos somos seres vivos, pero con los hongos nos separamos hace un montón, pero nos separamos hace menos tiempo que las plantas. Ajá. Es decir, que estamos un poquito más emparentados con los hongos, así nosotros como animales, que con las plantas. O sea que en ese tronco evolutivo primero, digamos, parten lo que son las plantas y luego parten los hongos de lo que van a ser luego los animales. Claro, por decirlo de una manera, Bien, sí. bien, bien. Y antes de meterte en este mundo tan interesante que son los hongos, bueno, me imagino que ya tenías conocimientos por tus estudios de biología, pero ¿qué preconceptos tenías que hoy los recuerdas? Diga, ah, yo antes pensaba que esto y después me di cuenta que era así. Digo, porque cuando uno empieza a mirar ese mundo tan fascinante, empieza a verlo de otra manera. El rol que tienen los hongos, y lo pienso, ¿no? A partir de charlas que hemos tenido fuera del aire, están en todos lados y cumplen un montón de funciones en lo biológico que realmente son increíbles. Tendríamos realmente otro planeta y otra forma de vivir si no existieran los hongos. Totalmente. De hecho, según lo que se sabe por el registro fósil, fueron los primeros organismos en estar en la Tierra. Los que empezaron a degradar la roca y eso fueron hongos. O sea, la vida surge en los océanos o en el mar, Exacto, en el el agua. océano, en el agua, y de ahí va Y la tierra, originalmente los hongos. los hongos fueron los primeros que empezaron a colonizar la Tierra, Antes que las plantas. antes que las Mira, plantas. bueno, ahí un concepto que yo tenía mal, porque Sí. tengo la idea de haber aprendido que Bueno, primero fueron las los plantas. líquenes son un hongo raro, que en realidad es un hongo asociado a algas. Son hongos que degradan la roca y además hacen fotosíntesis. Se cree que va por ese lado los primeros. ¿El liquen es la convivencia de estos dos organismos o es no sé, una fusión que termina siendo un organismo propio? ¿Cómo Sí, bueno, es muy es discutido. discutible? Algunos dicen que el hongo tiene como de rehén al alga, otros que son simbiontes, no sé. Pero ¿existe la posibilidad de que se separen o una vez que se juntan ya no más? Mira, la verdad que no sé mucho del tema. Creo que hay hongos que existen por separado y la misma especie Ajá. asociada a un alga es un liquen, Ajá. pero la verdad, y lo mismo con las algas, pero no sé si es con todo, la verdad que es un tema re complejo. Es un tema complejo y de vuelta, un mundo súper fascinante, los hongos, donde hay ramificaciones que son prácticamente impensadas o desconocidas para muchos. Y te quiero preguntar, ¿cómo es el mercado de los hongos acá en Argentina? Yo tengo una sensación, vos por supuesto me podés corregir si no estás de acuerdo, no compartís. Yo tengo la idea que si vos hace 10, 15, 20 años, estirando un poco, ibas a una verdulería, encontrabas una bandejita de champiñones y que eso con el tiempo ha cambiado y aparece gírgola, shiitake, por ahí en algún lugar podés conseguir hongo de pino. Digo, se ha empezado a popularizar un poco más esta cuestión de los hongos comestibles y también hace un tiempo se empieza a hablar o a ver, especialmente en redes sociales, esto de los hongos adaptógenos como la melena de león que. El otro día se lo preguntaba a un amigo que tenemos en común, a Ale Buciarelli, que es farmacéutico, pero sabe mucho de estos temas. Me decía que adaptógeno tiene que ver con todo lo que ayuda a mitigar el estrés, con lo cual en nuestra sociedad actual todo lo que sea adaptógeno tiene un rol importantísimo. ¿Vos cómo ves el mercado aquí en Argentina en lo que hace a la producción, pero también al consumo? Esto De vuelta, lo hemos charlado, vos un poco decías hoy, yo quiero ser un jugador en esto de la producción de hongos, pero todavía en lo cultural nos falta un poco, ¿no? A los argentinos entender las potencialidades de los hongos, ¿o no? Sí, falta. Yo veo que hay un. El techo está lejísimos todavía en Argentina. La gente, muy poca gente conoce. Como te decía hace un ratito, yo cuando arranqué con esto, bueno, quería saber también cómo era el mercado, que si había posibilidad de vender. Y principalmente, le digo, bueno, hay gente. Volviendo para atrás. Sí. Yo. Bueno, siempre hablando con la gente, que hubo muchos como altibajos de producción, ¿viste? Emprendimientos que arrancaban y cerraban, arrancaban y cerraban. Y vos decís, che, pero ¿por qué fracasaron esos emprendimientos para no hacer otro más? Primero, una es la coyuntura social, que cambió muchísimo de hace 20, 15 años, como decías. Antes la gente le daba menos importancia a la calidad de su alimentación, Es cierto. al cuidado del medio ambiente. Había mucha menos gente por ahí, o por ahí siendo yo, que hay más gente que por ahí no come carne. Claro. Sí, Y convengamos que tradicionalmente los argentinos comemos mucha carne. claro. Y bueno, todos esos factores hacen que hoy en día por ahí haya más gente. Pero así todo, yo cuando arranqué le preguntaba a la gente vegetariana, por ejemplo, si Sí. comía hongos, y el 90% me decía que no. Y no es que me decían no, porque probablemente no accedían, no podían acceder, o porque era caro o porque no había directamente, o solamente el champiñón. Claro. De a poco eso va cambiando. Lo que pasa, corregime si me equivoco, ¿no? Pero hoy por hoy, si uno trata de comprar hongos, siguen siendo caros, incluso uno podría decir que es más caro que la carne, y alguno podría decir, no, yo prefiero alimentarme con carne porque tiene proteína, porque es un alimento de mayor calidad. ¿Esto es tan así o no es así? ¿Qué nos aportan los hongos? Me imagino que depende de especie a especie, pero ¿son como las plantas que tienen muy poco contenido de proteínas o se parecen más, por ejemplo, a la carne que sí tiene más proteína? Sería un híbrido, por Ajá. decirlo, porque la principal cualidad de los hongos es la fibra. Los hongos tienen una fibra de altísima calidad, que es donde están todas las propiedades medicinales que tiene. Y realmente comer hongos es como darle de comer a nuestras bacterias del intestino, a la biota Ajá. intestinal. Y se nota, pero clarísimo. Uno se siente re liviano, re bien, con energía. Viste que se dice que el intestino es el segundo cerebro y alimentamos eso cuando comemos hongos, principalmente. Además, sí, tiene muy buenas proteínas. Por ahí, algunos estudios muestran que tienen todos los aminoácidos esenciales, pero por ahí, algunos importantes tienen muy poco, entonces por ahí no reemplaza totalmente la carne. A nivel textura, si se cocinan de una manera, sí parece que comes carne. Doy fe de eso, sí. Eso es impresionante. Así que por eso es raro que la gente vegetariana no lo adopte más. El precio sí, en este momento es muchísimo más caro que la carne. Además de que un hongo fresco tiene hasta un 90% de agua, entonces lo cocinás y se reduce un montón. Entonces, si querés poner un relleno de empanada con hongos, reemplazando la carne, por ahí necesitas más cantidad de hongos. Y además de que por kilos más caro, sí, termina siendo mucho más caro. Pero esto, ¿por qué es así? ¿Tiene que ver con un bajo volumen de producción o tiene que ver con los costos de producción de los hongos? 100% porque no hay producción. Por lo menos eso es lo que yo veo. Y acá es donde entra mi emprendimiento. Obviamente arrancamos chico y cuando uno tiene poca producción, termina siendo más caro el producto final. Claro. Pero la verdad que la visión de nuestro emprendimiento es crecer, masificar la producción, lo que más podamos, para licuar los costos y poder vender hongos a un menor precio. Que sabiendo que la materia prima es un residuo de la industria agrícola y vivimos en un país agrícola que produce millones de toneladas de ese residuo, debo decir, ¿cómo puede ser Sí, claro. que no produzcamos más? Especialmente, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, con tanto campo y con tanta Sí. producción agrícola, que de alguna manera Es agregarle un paso más a algún sistema de producción donde lo que es desecho para algunos puede ser un insumo para otra industria. Para Totalmente. otra industria. ¿Qué hongos se comen en la Argentina, Kevin? Y El champiñón, por supuesto. sí, el portobelo, que en realidad es la misma especie. Ajá, ¿cómo es eso? Es la misma especie, distinto color. Es como si te dijera el huevo cáscara colorada. Claro. No, debe haber alguna diferencia genética, pero es la misma Como especie. otra cepa, podríamos decir. Claro, exacto, es una Ajá. cepa. Pero es el mismo hongo. Y bueno, el hongo de pino, mucha gente lo conoce. Sí. Ese no se puede cultivar justamente porque crece asociado a las raíces del pino. Es muy Ajá. interesante todo ese tema. Ese se recolecta en los bosques, digamos. Ese, una o dos veces al año, cuando viene el clima de otoño, y no sé si en primavera sale también, creo que no, más que nada en otoño. Ajá. Las primeras lluvias se llena en todo, donde hay pinos, no en cualquier lugar que hay pinos, pero la gente que sabe, sabe, acá sale y todos los años sale porque, como vos me preguntabas al principio, que medio se pasó la pregunta. Lo que nosotros comemos es solamente la parte reproductiva del hongo, como si te dijera la manzana del árbol, Sí. pero el árbol estaba bajo tierra en este caso. Está ahí, está siempre. Nosotros no lo vemos porque es como si fuese una red que está entrelazada entre medio de todo el material vegetal y muerto que hay en el suelo y el mismo suelo, pero está siempre ahí. Alimentándose, creciendo, buscando nuevos lugares y conectando también todo lo que está vivo en ese sistema, porque el suelo es un sistema, nuestro pensamiento es individualizar todo, pero en realidad es un conjunto de organismos que viven sí o sí Sí, un en pequeño conjunto que ecosistema. no podría, cada uno no podría vivir Claro. sin lo que está al lado. Claro. Y los hongos son una parte fundamental de ese sistema. Y me quedó picando. Vos hablabas, yo cuando te preguntaba del valor nutricional de los hongos, hablaste de las propiedades medicinales. ¿Todos los hongos tienen estas propiedades o específicamente estos que llamamos adaptógenos? Y mirá, yo creo que todos. Ajá. A mí de comer yírbaras, que como soy productor y muchas veces hay un poco que no se puede vender o porque simplemente quiero comer, Sí. como un montón. Ahora hace que arranqué a producir de vuelta Sí. más o menos 3 semanas, un mes, como todos los días. Y es increíble lo bien que me hace. Yo siento que me hace bien. Y no es un sesgo. En un principio pensé que era un sesgo Ajá. y tuve momentos que dejé de comer y volví. Y no, claramente me hace bien. Por eso de la fibra que yo te digo. Después sí hay hongos con propiedades específicas, como me dijiste el melena de león, que Sí. es neuroregenerativo y está estudiado y está demostrado que tiene esas propiedades. Bueno, está el psilocibe, que también es muy usado como tratamiento para un montón de cuestiones psicológicas, que es fantástico también los efectos que tiene y cómo viene creciendo eso. El Reishi para todo lo que es el sistema inmune, te potencia el sistema inmune. Se da mucho en gente con tratamiento para el cáncer y eso, que por ahí baja mucho lo que es el sistema inmune. Bueno, hay otros, un montón. Bueno, justamente para el cáncer hay otros que son más específicos. Hay un montón. Bueno, algunos, el Cordyceps, que salió una serie. El que es el hongo que de los zombies. Claro, que es un hongo que naturalmente crece en insectos, los Sí. parasita, y bueno, les cambia el comportamiento, y qué sé yo. Bueno, ese hongo es muy bueno para el rendimiento, ¿cómo es?, de deportistas, y eso Ajá. hace que te La recuperes más creación rápido de humana. la fatiga Ajá. y probablemente un montón de otras cosas más, pero como que todos igual, es como si te dijera que, ¿qué es mejor? ¿La carne de pollo, de cerdo, No, claro. de Cada uno tiene vaca? su función. Seguramente tienen propiedades diferentes, pero más o menos es lo mismo. Ah, Si claro. vos, te digo, como carne y comes cualquiera de esas tres, más o menos te hace bien. Por Claro. supuesto, tienen distintos tipos de ácidos grasos y distintos efectos, pero hay como que en general tienen los mismos componentes. Después, algunos específicos cada uno que tienen esas propiedades. Bien. Pero cualquier hongo que comas te va a hacer bien. Y en tu emprendimiento que contamos se llama La Isla de Píleos, ¿Producen específicamente gírgolas o producen algún otro hongo? ¿Cómo están con eso? ¿Están, se quieren enfocar solo en las gírgolas? ¿Por qué las gírgolas? Y también te pregunto si tenés planes para empezar a producir, por ejemplo, adaptógenos, sabiendo que es algo por lo menos que yo tengo como el termómetro de las redes sociales, que cada vez se habla más de este tipo de cuestiones. Y tiene que ver también con este cambio de paradigma, ¿no? De cuidar más la alimentación y tratar de vivir mejor. Sí, bueno, vamos a arrancar con gírgolas, que es la verdad que es el más fácil de producir, porque es un hongo que es fantástico. O sea, se come todo. En el proceso de producción hay una etapa que se puede contaminar el cultivo con otro hongo, Sí. y la gírgola crece rápido y se banca mucho eso. Entonces, para arrancar siempre está bueno, casi todo el mundo arranca con ese hongo. Y nada, y es riquísimo, está buenísimo, la Doy verdad. fe que son muy La ricos. gírgola es genial. Y le vamos a enfocar en eso. Y el año que viene vamos a arrancar a producir shiitake. Y probablemente vamos a mechar con algunos de otra más gourmet, o por decirlo, más difíciles de producir, que son más sensibles en realidad. Pero eso en menor escala. Esa es la idea. El tema de los adaptógenos, por ahora no me quiero meter. Hay muchos produciendo, Sí. pero hay pocos produciendo. La verdad que no. Estoy hablando sin saber casos individuales, pero un montón de gente hace el extracto, pero prácticamente nadie hace los hongos. ¿De dónde viene ese hongo? La trazabilidad. A mí, yo como a mí me gusta saber bien lo que estoy haciendo. Entonces, Claro, porque ahí creo que si estamos uno... hablando con algo ya más bien medicinal, donde si uno quiere hacer un tratamiento, primero debería tener acompañamiento de un médico, de un nutricionista, y después me parece que hay que medir, digamos, los componentes activos que tienen esos hongos o las cápsulas, o como uno lo consuma, para saber qué está metiendo en el cuerpo, sabiendo que no es solamente alimentación, ¿verdad? Exactamente. Principalmente no es que te va a hacer mal, pero sino que no sabes cuánto estás consumiendo. Claro. Porque desde el momento que se produce el hongo, cómo se deshidrata, cuál es el transporte, cuál es el almacenamiento, cómo haces el extracto y cuánto se conserva en ese extracto hasta que llega a tu casa, si estuvo expuesto a la luz o no. Son un millón de cosas que pueden afectar ese componente activo que, nada, capaz que en un futuro nos metemos, pero seguramente si nos metemos vamos a tratar de... Quieres hacerlo con un nivel de profesionalismo, de seriedad y de, hasta te diría con una visión más científica de la producción. Claro, por ejemplo, de los hongos que se usan como adaptógenos, el Sí, reishi por ahí es sí. el más fácil de cultivar. Y tal vez arranquemos con ese justamente por eso, que es un hongo, por ejemplo, la gírgola es más de frío y el reishi es más de calor. Entonces por ahí en el verano es más Claro. fácil producir reishi y lo podés deshidratar y mantener ahí guardado, cosa que con la gírgola no podés porque la idea es venderla fresca, que... Es muy distinto comer hongos frescos que deshidratados. Si yo lo compro deshidratado y lo hidrato, no es lo mismo. No es lo mismo. Ajá. Es rico y todo, pero no es lo No es mismo lo la mismo, claro. textura que se puede lograr con el hongo fresco que con hongos rehidratados. Bien. Kevin, me convenciste. ¿Cómo te puedo comprar hongos? Y ahora la... ¿Cómo le puedo comprar a alguien que, decimos, es un emprendedor de acá, de nuestra ciudad de Bahía Blanca? Siempre mejor comprar local que comprar de otro lado. Sí, por ahora es... Arranqué con, como siempre, con conocidos o antes clientes viejos, pero ya vamos a activar las redes sociales en Instagram. Si bien, otra cosa que por ahí nosotros también queremos cambiar es el tema de la bandejita de plástico, que por lo general se ven los hongos así, Sí. pero no es la mejor forma de conservar el hongo, y principalmente no para la gírgola, porque naturalmente crecen unos racimos hermosos, gigantes, y por una cuestión de practicidad y de que está más instalado en el mercado, se separan las gírgolas, entre comillas, individuales, Sí. y se embandejan, se ponen un film Sí. que no deja respirar la gírgola y se venden así. Y eso hace que dure menos tiempo, Ajá. que se pierda un montón de producto, porque para vos poder embandejarla, desperdiciaste una parte importante. Es como si te dijera que estamos tirando la penca de todas las acelgas Claro. que se produce, y hay gente que come la penca y está buenísima. Si la pica bien, bueno, esto es lo mismo. En la parte de la base del racimo, por ahí es más duro. Y la gente, obviamente, que no sabe, piensa que no se come. Pero si uno lo pica bien y lo cocina, es igual de rico que el resto del hongo. Entonces, nuestra idea es vender el racimo entero. Por ahora estamos arrancando en simple bolsas, pero estamos desarrollando una otra forma de pack. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque si nos contactan, nuestra idea es vender como mínimo medio kilo, que suelen ser el tamaño del racimo, y para que la gente empiece a conocer la yírgola como realmente sale, y que además te abre la posibilidad de un montón de nuevos platos. Por ejemplo, pones un racimo entero al horno con papas. Sí. Y es un uf. Pollo al horno con papas vegano. Y encima entre yírgola y yírgola le metes cebollita, morrón, lo que quieras. Y después se aplasta y es un espectáculo. Increíble. Bueno, yo voy a contar una infidencia. Hace muy poco tiempo me regalaste yírgolas, incluyendo una que era más grande que mi cabeza, ¿no? Este racimo. Y la verdad que el sabor riquísimo. Y me acuerdo que decías, bueno, yo estoy comiendo yírgolas todos los días. Y dije, bueno, se va a volver hongo este chico. Y no, la realidad es que hay tantas formas de prepararlo que, bueno, dan ganas de seguir comiendo. Y realmente es muy rico y muy nutritivo. Así que te felicito, Kevin, por este emprendimiento. La verdad que está bueno ver que puedas cumplir tus sueños, pero también aportarle algo a la sociedad y también hacer un cambio cultural en lo que es la alimentación y el bienestar. Así que un gusto tenerte acá en los estudios de Tabú Multimedia y ya te vamos a volver a invitar para seguir conversando sobre hongos. Muchas gracias, Juani. No, por favor, un gusto. Conversamos con Kevin Gardner, empresario, productor de hongos. La Isla de Pileos es su emprendimiento. Pasó por acá por el Ágora 2024. Nosotros